En Roque Pérez, Enrique Bustos Repuesto. Tractores Fiat, Massey Ferguson, Deutz, camiones Mercedes-Benz, Ford Cargo, Volkswagen, motores Cummins, Maxion, MWM y Perkins, acoplados Montenegro, Helvética, Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo Illia 2048, Telefax 491-033. Roque Pérez. Contacto por WhatsApp 2227-481299. Estás escuchando La 106. Siempre una canción. La música de La 106 llega a vos por gentileza de Metalúrgica Romagnoli. Moviéndose en La 106. El móvil dulce de La 106 con las superfacturas de Super CLC. ¿A dónde estarán en esta mañana? Un beso grande a Majo que las preparó hoy. Buen día, ¿con quién hablo? Hola, buen día, Carlos. ¿Cómo andamos? Muy Marcelo bien. Marcelo de 25 de mayo. ¿Cómo estás, Marcelo? Todo bien, con frío por acá, obviamente. Sí, claro. Como todos lados. Una humedad tremenda, ¿no? Sí, no, terrible está. Contame, ¿a dónde está el móvil hoy? El móvil de Claudio cayó hoy en Imprenta y Librería Meguino, el 25 de mayo, calle 29, entre 9 y 10. Buenísimo. Así que desde ya, antes que nada, agradecer al CLC por la rica factura que nos acaba de mandar. Buenísimo. Bueno, y contanos, ¿cómo anda todo por allí? ¿Cómo está la época? ¿Se trabaja entre los comienzos y los cierres de clase? ¿Qué hay? Contanos. Sí, mirá, normalmente nosotros es imprenta, ¿sí? Claro. Lo que pasa es que después fue mutando todo y fuimos anexando, porque antes, bueno... yo estoy con Diego, mi compañero de trabajo, hace unos 27 años. Ajá. Y nos comienzo en esos primeros meses, años te diría, era todo tipográfico. Se armaba todo, letrita por letrita, lo que se tenía que escribir, lo sí, que se tenía claro, que imprimir. Claro, después, lo recuerdo. Después fue mutando a claro. Exacto. Era un trabajo importante armar todo. Y después fue cambiando al offset. Se usaba chapa o poliéster y viste y la evolución y hoy por hoy estamos más en lo digital, pero bueno, tuvimos que ir anexando librería, hemos anexado también sublimación y tenemos regalería y bueno, de todo un poco, es un polirrubro hoy, te diría. Claro, no, me disparaste, estábamos hablando de cosas que disparan recuerdos hace un rato acá en la radio. Ah. Me acabas de disparar una imagen, porque yo tengo, no sé si suerte o desgracia, pero me acuerdo todo de toda mi vida, me la acuerdo así. Por momentos cuando alguien me dispara algún recuerdo, recuerdo todo completo. Acá a media cuadra de casa, la radio está en 12 de octubre y Álvarez de Toledo. Acá a media cuadra funcionó durante toda mi niñez una imprenta de la familia Sudaire, y me pasaba horas viendo cómo armaban la tipografía, todo. Claro, porque ahí hacían los carteles de los remates, las entradas para el cine, las facturas, hacían todo eso, y había que armarlo todo a mano. Todo a mano. Cada espacio, cada renglón, sí. Cada punto, cada letra era una piecita. Exacto, con los plomos, las letras de plomo. Exacto. Era antimonio, era así. Y también recuerdo, ya en lo último, haber estado viendo la imprenta de El Argentino, el semanario El Argentino, que era bien de acá de Saladillo, ¿no? El Argentino también se imprimía así. Claro. Qué bárbaro. No, qué lindas épocas, ¿no? La imprenta, como casi la inventó Gutenberg, no cambió durante cientos de años. Exactamente, y de golpe la tecnología nos está sacando todo eso. Y pero de bueno, golpe la tecnología. Hay que montarse. Ay, claro, exactamente. Bueno, contanos ahí, además me decías que tenés como un polirrubro, y ¿se siguen usando los mapas? ¿Los chicos van y compran mapas? ¿Se sigue usando todo eso? Sí, uno siempre con el tema de la tecnología de hoy piensa que se va perdiendo todo eso, pero no, todavía se usa. menos, obviamente, eso está claro, pero lo siguen dando y se sigue usando. Y creo que es importante todavía tener todo en papel, claro, que es distinto. Una cosa es sacarlo de internet, porque yo tengo chicos chiquitos también, y una cosa es que lo vean por internet, sacan, imprimen y no lo miran más. Otra cosa es tenerlo, claro, y palparlo y mirarlo. Sí, pero bueno, sí. No lo podemos detener y hay que moldarse. Lo efímero que es todo lo que viene por internet, ¿no? Es el momento que le prestamos atención y ahí quedó y nunca más. Exactamente. Si hay algo efímero, si hay algo efímero en la actualidad, es internet. Es todo instantáneo y ya está. Y ya fue, ya quedó. Buenísimo. Contame un poquito y cómo anda todo el barrio, cómo andan las ventas. Las ventas, siempre hay algo para hacer, siempre se trabaja, trabajamos mucho con las escuelas, con los apuntes, impresiones, no, movimiento siempre hay, es difícil la época para todo el mundo, sabemos todo lo caro que está todo y claro, el tema de la inflación que nos destruye, pero bueno, siempre se le va buscando la vuelta y siempre tenemos cosas para hacer, gracias a Dios, tenemos un abanico de cosas que hacemos y podemos rebuscarlas. Buenísimo. Porque bueno, obviamente somos dos y es difícil, debe ser para dos. Pero bueno, nos vamos acomodando como se puede. Seguro. Con el precio del papel, ¿no? También, sobre todo, que está carísimo. El papel es terrible. Todas las semanas lo tocan. Es impresionante. Sí. Y encima no se consigue papel de color, por ejemplo. Está muy difícil el tema de conseguir papel de color. Así claro, que bueno, se hace malabares, pero se hace. Marcelo, vos que estás hace tantos años con el tema, ¿qué insumo importado tiene el papel que haga que suba todos los días, teniendo en cuenta que el dólar hace 6 meses que no sube? Es una pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? Porque tenemos las papeleras acá en Argentina. Claro, claro. No, lo único que uno le puede llegar a encontrar es que sube el petróleo y el transporte sube y se lo aplican a eso, porque después no tiene mucha lógica. Claro. No le encuentro lógica, pero bueno, es así, no sé. Si vos tenés la respuesta, decímela. No lo sé, por eso te lo preguntaba, porque realmente hay veces que uno piensa por qué hay ciertos insumos que se fabrican en la República Argentina y siguen subiendo, y es increíble. Es increíble, por eso yo a lo único que le atribuyo eso es al aumento del petróleo y el costo del traslado. Otra cosa no se me ocurre. Pero, impuestos. Claro, pero no sube todas las semanas eso. No. Pero el papel sí. No sabe por qué. Hay que comprar papel, no hay que comprar oro, no hay que comprar dólares, hay que comprar papel. Nada, terrible. Creo que si nos estoqueamos de papel nos hacemos millonarios. Es muy probable, lo que pasa es que cuando lo vas a comprar siempre decís, es muy caro, ¿para qué lo voy a comprar a este precio? Claro. Todas las semanas sube, así que claro, siempre te quedas atrás. Exactamente. Bueno, nada, contame con quién vas a compartir estas super facturas de Super CLC. Mira, Carlos, Claudia hace un ratito pasó y dejó el paquetón de facturas impresionante. Sí. Yo justo salí, vine hasta casa a la escuela a buscar a la nena que justo faltó un profe. Ajá. Pero tengo mi socio Diego y estaba un compañero de ciclismo, porque también hacemos ciclismo, Marcelo. Estaba Franco y mi cuñada Soledad. Así que cuando llego no sé si voy a encontrar algo. Pero bueno, lo están disfrutando ellos. Marcelo, yo simplemente voy a hacer, porque por ahí no querés que se haga público, simplemente quería decirte si querés hablar o no de la frase que tenés en el WhatsApp, porque para mí es muy impresionante, y es muy impresionante quién la dijo esa frase. Sí, es una frase de Simón Bolívar. Es una frase de Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez. Muy bien. Educador político y prócer venezolano, tutor de Simón Bolívar. Exacto. Tutor de Simón Bolívar. Aportó enseñanzas y obras escritas para el proceso de libertad e integración americana. Me rompió la. Sí, porque no sabía quién era Simón Rodríguez. Claro. No sabía. Claro. Me acabo de desaznar de quién es Simón Rodríguez. Que es muy impresionante, porque veo frases muy livianas normalmente en los estados de WhatsApp, porque uno pone lo que quiere ahí, es una cuestión personal. Sí. Pero esta frase que pusiste vos en tu estado de WhatsApp, que pinta en poquitas palabras la vida argentina fundamentalmente y en algunos países populistas también un poco lo pinta, fundamentalmente de donde nació Simón Rodríguez, hoy en día es el exponente máximo de lo que dice esa frase, que no sé si la querés decir vos o querés que la diga yo. Nada, decíle a vos, es todo tuya, vos lo descubriste. Bueno, la verdad que te quiero agradecer porque hoy me hiciste descubrir a este impresionante Simón, así acortadito, es un educador venezolano, Simón Rodríguez, así nomás, pero es Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez, educador político y prócer venezolano, tutor de Simón Bolívar. Nada más ni nada menos, Bolívar abrevó en la enseñanza de este señor. Bueno, la frase en cuestión creo que es la más la más famosa de este educador venezolano, que si hoy se levantara creo que se volvería de nuevo, ¿no? De ver Venezuela con un dictador. Y sí, la frase que a partir de ahora la voy a incorporar porque no conocía a Simón Rodríguez, no conocía la frase, así que gracias por esto. La frase es: al que no tiene, cualquiera lo compra. Al que no sabe, cualquiera lo engaña. Reitero, 75 años de Argentina, ¿eh? Al que no tiene, cualquiera lo compra. Al que no sabe, cualquiera lo engaña. Increíble frase que acabo de descubrir gracias a Marcelo de la imprenta Meguino, el 25 de mayo. Te agradezco, me acabo de culturizar un poquito. Te agradezco por la charla, por la comunicación y bueno, y mandarle saludos a todo el mundo, a todos los oyentes. Gracias, que sigas muy bien. En un ratito vamos a estar con las frases que nos mandó Claudio Pedro en el Instagram de la radio, que es @la106.1. Dale. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo enorme, hasta luego. Bueno, la verdad es muy impresionante la frase de Simón Rodríguez, la voy a adoptar. Es muy impresionante. Simón Rodríguez es el educador que educó a Simón Bolívar, nada más ni nada menos. Al que no tiene, cualquiera lo compra. Al que no sabe, cualquiera lo engaña. Volvemos, cada uno que lo interprete como quiera. Super ofertas de Super CLC. Asado, 789 pesos el kilo. Vacío, 899. Matambre, 849. Fideos Arcor Soperos medio kilo, 94 pesos. Café Arlistán 100 gramos, 329 pesos. Nesquik 180 gramos, 124,90. Pate y muslo 3 kilos, 899 pesos. Vender y ver a tus ventas crecer, llama por tu publicidad en la 106. Vende más con la 106. Estás escuchando la 106. Más música en cada hora. Presentó Estufas Roma. Se viene el frío, que no te agarre desprevenido. Espéralo con una estufa a leña Romag. Calidad, robustez, diseños elegantes con terminaciones en corte láser. El invierno se disfruta más con una Romag. Consultanos 2344-450-030. Romag no son solo estufas, son experiencias. 106.

night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Yeah. Let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. Or there will be an answer. Let it be. Pedido por dos de nuestros oyentes, los Beatles con Déjalo Ser, que creo que junto con Yesterday son las dos más grandes canciones de los Beatles en la que conmueven nuestros corazones, ¿no? Cuando me encuentro en momentos difíciles, la Madre María viene a mí diciendo palabras de sabiduría. Déjalo ser. Y en mis horas de oscuridad, ella está de pie delante de mí, diciendo palabras de sabiduría. Déjalo ser. La Madre María, según muchos intérpretes de los Beatles, puede ser la Madre María, la Virgen María, puede ser la madre de Paul también, ¿eh? Y cuando las personas de corazón roto vivan de acuerdo en el mundo, estén de acuerdo en el mundo, habrá una respuesta. Déjalo ser. Aunque todavía estén separadas, todavía verán que hay una oportunidad. Habrá una respuesta. Déjalo ser. Puede ser déjalo estar o déjalo ser, ¿no? Let it be. Una de las canciones que más emociones despierta, no solamente por la música, sino también por lo que dice. Paul McCartney ha hecho referencia precisamente a esto. Su madre había fallecido 10 años antes de que él escribiera esta canción. No la podía recordar bien, pero como que la recordaba en sueños. Whisper words of wisdom. Déjalo ser, susurrando palabras de sabiduría. Cuando la noche está nublada, todavía hay una luz que brilla sobre mí, brillando hasta la mañana. Me despierto con el sonido de la música y la Madre María viene a mí, diciendo palabras de sabiduría. Déjalo ser. Habrá una respuesta. Lo afirma que va a haber una respuesta. Shh.

4481-303. Agroalvear, sa@hotmail.com. Impacto Sonido. Más de 20 años en las fiestas de Saladillo y alrededores. Vuelve con un staff y equipos renovados, pensando para que tus noches sean especiales. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 2-344-420-644. Instagram, impacto.sonido.7. Facebook, Impacto Sonido. Impacto Sonido. Pensando y renovando para vos. Estamos escuchando a Toto, esto se llama Te Cuidaré, en esta mañana de la 106. Vamos a cambiar de tema, lo sacamos un poquito de su agenda habitual, porque queremos dialogar con el intendente José Luis Salomón, merced al fallo del 7 de junio, y vamos a dialogar, ¿no? Por el fallo que ya hablé bastante por la radio. Buen día, José. Buen día, Carlitos, y bueno, toda la audiencia tuya de Saladillo y la región. Gracias por llamar. No sabes las ganas que tengo de hablar con vos. No me digas. Sí, las ganas que tengo de hablar con vos. Bueno, en principio, contanos un poquito, ¿cuándo se enteraron del fallo? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cómo vamos a seguir con esta cuestión? El fallo salió, hoy es jueves, ¿no? El martes a la noche, tipo 5 de la tarde, Día del periodista. Exactamente, ese día a las 4 de la tarde, creo, sale el fallo. Los abogados pudieron verlo concretamente un poco más tarde. Sí. Pero, y bueno, yo me enteré a la tardecita noche, me mandaron la información. Estaba acá en la MUNI cuando recibí esa información. Y bueno, y a partir de ahí, por supuesto, los abogados están estudiando las alternativas. Ayer a la mañana tuvimos una reunión con el equipo que intervino en esta cuestión, no solamente el grupo de abogados, sino también la parte técnica, que son los que intervinieron en su momento en el proyecto, el diseño, y fueron también testigos y tuvieron que declarar en la causa. Así que estamos ya en marcha, por supuesto. Ayer hubo una conferencia tratando de, que en realidad no fue una conferencia directamente vinculada con esto, había una licitación, posterior a eso salió el tema y hablamos sobre esta cuestión, y estamos realmente con la intención del primer día de tratar de avanzar. Esto fue de alguna manera una interrupción en el camino, un obstáculo que tuvimos que sortear, y bueno, ya estamos, ahora hay que trabajar más todavía para poder lograrlo. 7 de junio a la tardecita, regalo de la jueza a los medios kirchneristas de Saladillo. Vos disculpame, yo estuve viendo las publicaciones y viendo las fechas, y los primeros que la subieron fueron todos los medios kirchneristas de Saladillo, incluido un pasquín de 25 de mayo. Disculpame, pero bueno, la investigación nos me dio eso. Qué casualidad, ¿no? 7 de junio. No te quiero meter a vos en una polémica, pero bueno, yo ya lo dije y la importancia de que va a tener esta nota después, porque estás hablando vos, quiero que quede registrado lo que yo digo y lo que yo pienso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo continúa esto, José Luis? Hay dos caminos. Un camino judicial, que es el camino de la apelación, para que vaya a una instancia de cámara donde puede fallar a favor o en contra de lo que la jueza dictaminó. También puede haber ese camino de apelación se va a utilizar, o sea, los abogados tienen de alguna manera obligación de utilizarlo, porque en definitiva el fallo le da la razón al demandante acá, o sea, al que dice que nosotros estamos tocando patrimonio ¿cómo es? Cultural de Saladillo, o patrimonio arquitectónico de Saladillo. La base el tema era: el municipio no constituye la comisión porque entendemos que en este caso en particular no tocamos el patrimonio, estamos tocando parte de la tierra que no está incluida en las dos ordenanzas que hablan del patrimonio arquitectónico de Saladillo. La demandante dice: tocamos patrimonio. Bueno, ahí genera el juicio y la jueza que hace termina convalidando que estamos tocando patrimonio. Eso en definitiva la parte, o sea, la decisión en contra de lo que nosotros argumentábamos como municipio. Y a partir de ahí, por supuesto, nos da medidas a adoptar. Así como está, no se puede tomar la decisión de avanzar con la obra, para lo cual tiene que convocar a la Comisión de Patrimonio Arquitectónico Saladillo, Arquitectónico Histórico, y además de eso, que se expida a través de la Subsecretaría, en este caso de Comercio, de Cultura y Derechos Humanos del municipio, y además de eso realizar un estudio de impacto ambiental para ver si eso afecta o no afecta, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ambiental, que es lo que habitualmente suele pedirse en estos casos. Así que bueno, ese trabajo es lo que la jueza nos está diciendo, no hacerlo, pero si hacen esto se podría avanzar, y si eso sale positivo, por supuesto, ¿no? Así que creo que vamos a trabajar en los dos caminos, o sea, el camino de la apelación y en el camino justamente de este tema de poder hacer las cuestiones que nos pide la jueza. Claro. Bueno, la oposición tendrá su responsabilidad en su momento de haber hecho atrasar esta obra, en mi humilde entender lo digo a esto, porque esto es una obra que se me ocurre a mí que en el momento que se planteó si iba por los carriles naturales iba a costar una plata, y en este país que va a tener una inflación del 100% anual va a costar o un 100% más si esto se logra este año, o un 150 o 200% más si se hace el año que viene. El costo de la obra va a ser tremendamente incrementado y la oposición en algún momento va a tener que tener los pantalones largos para poder asumir que hicieron semejante macana, me parece, ¿no? En el presupuesto que se aprobó por unanimidad a fin del año pasado, estaba incluida la obra. Claro. Estaba con presupuesto asignado, como estaba incluida las otras obras, por supuesto, como estaba incluido la plata para reparar lo que es la Casa de la Cultura, la Casa de Campo. Claro. O la vieja estación de ferrocarril. Estaba asignado un presupuesto, un recurso, por supuesto que después salió este amparo, y mucho, tal vez políticamente, este tema les vino como anillo al dedo y bueno, y plantearon subirse detrás de esta alternativa. Yo creo que si alguien cree que me hace un daño, o le hace un daño al intendente en particular, creo que se equivocan. No quiero ser ni duro ni injusto en el planteo, simplemente porque han sido demasiado duros, inclusive hasta conmigo, después del planteo de la jueza. O sea, la jueza ha fallado, hemos aceptado, no nos hemos corrido de la línea legal, judicial. En algunos casos hay gente que dice, bueno, hagan lo que se hacía en algún momento con la apertura de Prepo. No es nuestro estilo ni lo vamos a hacer. Tenemos que soportar que hasta que nos traten de patrón de estancia, cuando en realidad este tipo de actitud demuestra que si algo hacemos justamente respetar las normas y respetar lo que en última instancia hay un fallo que no nos está dando la razón y lo estamos aceptando. O sea, bueno, está bien, más allá de apelarlo, porque es una cuestión, un derecho judicial que tienen todos, y hubiese pasado lo mismo si no hubiese dado la razón a la parte demandante, hubiesen apelado también. Me parece que hay que tener claro a quién se perjudica con esta postergación de la obra. Al barrio, 31 de julio, obviamente. Y 31 de julio y también el barrio que da entre la Mariano Costa y Ruta 105, claro. Todo el corazón de la calle Echeverría. Claro. Creo que son los más perjudicados, más allá de la cuestión urbanística que significa e implica un acceso directo a la plaza, que es trascendente, importante. Saladillo no lo tuvo nunca y podría llegar a tener. Creo que hay seres humanos del otro lado claro. que perjudican y mucho. Claro. Y bueno, y ese es un poco el problema. O sea, sí, a ver, Carlos, yo estoy convencido que en algún momento se va a hacer. Tal vez para algunos que juegan a la mezquindad política crean que con esto le quitan una posibilidad o le hacen cosquilla al dedo gordo del intendente. Y en lo personal me encantaría hacerlo. ¿Cómo que no? Porque la verdad que cada cosa que nos imponemos nos interesa. ¿Cómo fue con la plaza? A la plaza también estuvimos ahí muy cerca de que alguien nos hiciera un amparo y podemos haber tenido problemas. Ahora, hoy nadie se pone a plantear un amparo. Y tal vez, si uno analiza el patrimonio intangible, que yo cuento, el patrimonio intangible siempre se afecta, hasta cuando repavimentan una cuadra, se afecta. La primera afectación del patrimonio intangible de la zona fue cuando se repavimentó seguramente y se ocultaron los adoquines que estaban alrededor de ahí de la Plaza de Estación. Y seguramente cuando se hizo el Parque República de Brasil se afectó al patrimonio tangible, no intangible, tangible. Y cuando se le dio lugar a Tella, lo mismo. Y cuando se le dio el Paseo de la Memoria, el Pasaje de la Memoria, también. Y cuando se hizo la pista de atletismo, lo mismo. O sea, la verdad que ni hablar cuando se abrió la calle Moreno, la calle Soho. O sea, se afectó el lugar de alguna manera. Ahora, eso dio soluciones a un montón de cuestiones y a un montón de temas, y tampoco se dejó de lado resguardar aquellas cuestiones que hacen propiamente a la historia de Saladillo y que están bien detalladas en la ordenanza vigente, más allá del criterio de uno y de otro, está absolutamente detallada la ordenanza vigente, qué cosa había que preservar en ese lugar. José Luis, toda esta cuestión judicial que fue presentada por Gustavo David Dazzati y que el abogado es Mariotto, va a tener un costo bastante importante para la municipalidad. La gente por ahí cuando cree que dice esto lo paga la municipalidad, no sé si tiene conciencia de que es guita nuestra, me parece, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos acá, evidentemente lo paga el municipio y lo paga la comunidad. O sea, claro, nosotros no manejamos plata propia. O sea, con mi plata, con lo que quiero, con la plata del Estado, tengo que ser mucho más responsable que con mi propia plata. Entonces, a veces cuando de alguna manera tratamos de ser lo más austero posible en algunos temas, muy obsesivo en el manejo de los recursos públicos, porque es mucho más trascendente que el recurso propio. El recurso propio uno puede regalarlo, hacer lo que quiera. Uno está acá adentro no para regalar las cosas, sino para brindar oportunidades a una institución, a un privado, a una organización, a un ciudadano común que mañana necesita un trabajo y uno puede brindárselo. Bueno, todas esas cuestiones no son regalos, son oportunidades que uno desde el Estado municipal puede brindar. Oportunidades con recursos del Estado. En este caso en particular, seguro que así, o sea, no hay alternativa de otra manera. Pero bueno, son las cosas que suceden cuando estas cuestiones surgen, ¿no? Y no hay otra forma de evitarlo. Bueno, es clara la intencionalidad política de la presentación, de esta presentación y de este amparo judicial para esmerilar la cuestión actual, para esmerilar la imagen, tu manera de hacer las cosas. Pero a su vez también hay una regulación económica para el abogado Mariotto, que va a cobrar alrededor de 50.000 y pico de pesos, y los abogados van a cobrar 50.000 y pico de pesos también, los de la municipalidad, y además hay otras costas que hay que pagar allí, que la jueza lo señala, que va a terminar siendo un montón de guita, ¿no? Y esa guita se podría haber destinado a cosas que dejen algún bien físico, porque en este caso es la tasa de justicia, la guita para Mariotto, la guita para los abogados, toda esa plata que podría haberse, siendo concretos, se puede hacer algo no sé qué. A ver, nosotros tuvimos que afrontar también el gasto con la pericia. Por la eso. La pagó el municipio. Claro. Y, a ver, los abogados defensores no litigaron sin gasto. ¿Qué quiere decir eso? Que a ellos no les costó el recurso, pero el municipio no puede litigar sin gasto. Y, claro. Y evidentemente tuvimos que afrontarlo. Pero bueno, esto es parte de lo que es la justicia. O sea, yo no puedo cuestionar esto, Carlitos, desde mi rol de intendente. No, pero no es un tema menor. Que si los vecinos empezamos a poner acciones de amparo contra la municipalidad, le generamos una sangría muy importante a la municipalidad en cosas que dejan de construirse y dejan de hacerse. Yo no digo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con las cosas que hacemos. Eso sería también una soberbia parte nuestra que nos toca gobernar. Nos gustaría, sí, por supuesto. ¿A quién no le gusta que todo el mundo hable bien de tu radio? A mí me encantaría que todo el mundo hable bien de las gestiones. Eso está claro, está dentro del sentimiento propio de la gente. O sea, que todo el mundo te hable bien de vos, pero es imposible. O sea, no está dentro de la lógica de ningún país del mundo, y menos de la Argentina y menos de Saladillo. Pero la verdad que hemos adoptado actitudes desde el primer día de gobierno donde hemos demostrado apertura, diálogo, consenso, convocatoria. Y eso sí marca una diferencia, Mira, hace pocos días nos desaprobaron la rendición de cuentas, en realidad no la desaprobaron, o sea, tuvieron de votar la oposición planteando el tema del aeroclub, que no tenía nada que ver. Uh-huh. Cuando uno habla de rendición de cuentas, termina hablando de lo que hizo, de lo que gastó, cómo lo gastó y si lo invirtió bien. Y el aeroclub, que es un tema polémico también, que genera y esmerila también la gestión, porque está todo el día poniendo, ahora hasta han dicho públicamente y en privado en reuniones con el aeroclub que el problema ya no les interesa si la comisión hizo bien la cosa o hizo mal. Les interesa ir contra el municipio. O sea, claro que es una actitud netamente política. Claro, lo dije el otro día en una conferencia de prensa. No aprobar y abstenerse de aprobar, no por un gasto mal hecho, porque está en todo su derecho, o por algo mal, como es acreditado o mal afectado, lo que sea, sino por un tema que ni siquiera tuvimos en el presupuesto ni en el gasto un peso de asignación. O sea, no tenía nada que ver la cuestión del aeroclub. Sin embargo, se usó como un instrumento también. Creo que, a ver, está claro que desde que cambió la composición del bloque fin del año pasado y con el nuevo presidente del bloque y con la nueva composición, las conductas cambiaron absolutamente. O sea, durante 6 años tuvimos una forma de trabajar que no es con esta. A mí no me van a cambiar, yo me veí con, como se dice habitualmente, con las botas puestas en este tema, tratando de aplicar lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahora. No conozco otro método, o sea, yo no puedo andar por la vida peleándome con los que no piensen igual, en última instancia que no piensen igual y que digan lo que quieran. Yo creo que la actitud política que he aplicado es la que mejor me resulta para trabajar y es la que realmente quiero hacer. Y en última instancia, aquellos que no entienden esto y quieren abusar de ese grado de, no sé si, de inocencia o pensando, ¿no es cierto?, que uno, de alguna manera, no entiende que las otras cosas sucedan, creo que se equivocan. Pero bueno, son cuestiones que realmente el tiempo será testigo de esto, ¿no? José, ¿cuál es tu interés en la obra? Porque me parece que hay una movida también de que vos tenés un interés quizá hasta económico en la obra. Bueno, eso lo dijo el propio abogado, se lo dije a la jueza el día que me tocó el alegato, porque se planteaba ahí qué había dicho yo, qué había dicho, por qué había dicho eso, porque hasta tuve una denuncia por parte del abogado, en este caso del demandante, donde algo que había dicho yo acá, que quería hacer sí o sí la obra que yo... Bueno, una actitud... Bueno, yo se lo dije a la jueza. La verdad que la actitud nuestra fue respetar la institucional y yo me tengo que bancar que el abogado salga a decir públicamente que hay un interés subalterno sobre el tema, por supuesto económico, tratando de que la obra se haga porque evidentemente, como dice en la Argentina, no quiero repetir los términos, hay algo que a mí me resulta conveniente en un beneficio personal. Si algo no estoy en la gestión pública, para eso. Sí, por supuesto, tengo un sueldo, me paga muy bien el Estado para estar acá, y ese es el único beneficio que tengo. A partir de ahí, tengo que trabajar por las cuestiones de los demás, no por las cuestiones personales. Y lo peor que podría pasar y suceder es... Ahora, la verdad, que estar todo el día planteando este tema desde el punto de vista de la obra, es no entender cuál es la importancia, la trascendencia de la obra. Es una obra más como las tantas que tenemos, obras y no son de las de mayor costo, y no sabemos quién la va a ganar, y no sabemos si la vamos a hacer por la administración un porcentaje se va a hacer por la empresa. Entonces, plantear eso públicamente es una maldad muy grande, no entender la lógica del trabajo, de lo que habitualmente estamos haciendo acá. Se nos puede plantear errores, no estar de acuerdo al plantear eso, realmente es de poca ética, de poca moral hacerlo públicamente. Pero bueno, es parte de lo que estamos acostumbrados a escuchar de algunas personas que evidentemente confunden el rol del Estado. El beneficio directo de eso, ya te lo dije al principio, no es para mí en particular. Me puedo ir a la gestión pública sin hacer la obra, pero algún intendente algún día lo va a hacer. Sí, aparte me parece que si no haces la obra vas a cobrar igual. ¿Que vaya a cobrar igual con quién? Tu sueldo lo vas a cobrar igual. No, hagas, no tiene que ver una cosa con la otra, pero no entender, es querer ensuciar y embarrar todo, y eso que en algunos casos le salió bien. Si te le hubiese salido mal, lo que hubiesen dicho, ¿no? Claro. José Luis, siempre se me ocurrió, ¿no? Cuando esto estaba ya en pos de judicializarse, porque antes de judicializarlo lo getonearon también, ¿por qué no hacer una consulta pública vinculante sobre esta cuestión? A ver que si la gente está de acuerdo con la jueza. A ver, nunca lo quisimos hacer en función de... Alguna vez inclusive creo que lo pensamos, lo hablamos. La verdad que ante la intervención de la justicia era también imponer o ponerle un condicionamiento a la justicia que no lo queríamos hacer. Perdóname porque voy a usar algo que vos decís. ¿Pero vos no crees que un vecino y una jueza se están imponiendo sobre 20 o 30 mil voluntades que quieren otra cosa? Porque siempre acá es un juego de imponer cosas. Hay un vecino y una jueza que imponen a 30.000. ¿Por qué no puede ser al revés? Que 30.000 le digan a la jueza lo que le quieren decir. No, a ver, nunca no lo descartamos. O sea, yo con esto quiero decirte lo siguiente. Nunca descartamos esta alternativa. No es fácil tampoco hacerlo. No es que de un día para el otro vamos a hacer una consulta popular y salen todo el mundo a votar. Sí hay un consenso mayoritario, lo que uno advierte, que mayoritariamente la gente está a favor de esto. Pero la verdad que nunca lo descartamos, tampoco lo tomamos como una cuestión. Intentamos de primer momento, cuando salió esta cuestión judicial, de avanzar en todos los términos para ver si podíamos resolverlo por la vía judicial de la mejor manera posible. No salió como nosotros pensamos que podía llegar a salir, o como intentamos que saliera, porque también pensamos que podía salir mal. O sea, siempre analizamos las dos alternativas, o tres, una de ellas era la que salió. Sí creo que estamos ahora en una instancia de mucho trabajo. Y esto es lo que dije ayer, que alguno por ahí le pudo ver molestado, que cuando planteó el tema de la intención de hacerlo. ¿Y cómo voy a bajar la intención de hacerlo? Si la intención de primer momento fue eso. O sea, vamos a trabajar, la jueza de alguna manera dictamina un fallo que nos obliga a trabajar más, mucho más todavía, ¿no? Con incertidumbre que puede salir a favor o no, un poco lo que yo te decía al principio. O sea, puede salir bien o puede salir mal. Bueno, trabajaremos para eso. Mira, si algo nos ha caracterizado en esta gestión del primer día, no tener errores y solamente tener acierto. Eso no es una característica de la gestión, porque lo hemos tenido y hemos sido lo suficientemente humanos para reconocerlo. Sí ha sido una característica la constancia, la obstinación para tratar de conseguir aquellos temas que realmente son necesarios para hacer ello, inclusive a veces compartiendo parte del poder y la decisión para hacerlo, como pasó con la planta de cloaca. Teníamos todo armado para que saliera sin necesidad de ir a hablar con nadie, sin embargo fuimos a hablar con el opositor para que el opositor de alguna manera nos dé la mano y para que hoy esté la planta de cloaca haciéndose, como pasa con el colector sur, con el colector norte, con lo que sea.